Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Expresar mi más sincero agradecimiento a todas y cada una de las personas, a todas y todas las... Muy buenos días, América Latina. Muy buenos días, Avia Ayala. Alan Jara, ex gobernador del departamento del Meta en Colombia, fue liberado este martes por las FARC. El pase para Sandra Sanabria, de Emisora La Cometa. Gracias, Carlos. En Colombia se vive la fiesta de la libertad, ya que hoy comparten de nuevo con sus familias cinco secuestrados que estaban en poder de las guerrillas de las FARC. Más adelante, ampliación de esta información. Y así comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur. En este momento, más de 100 emisoras se enlazan por la red satelital. Para que usted sepa lo que ocurre en América Latina y el Caribe, es Contacto Sur. De oportunismo político, calificó el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, este gesto de liberación de las FARC. Pero escuchemos más detalles. En la voz ya de Sandra Sanabria, desde Emisora La Cometa. Sandra, buenos días. Saludos, compañeros y compañeras en Mesa Central, y saludos, Latinoamérica. Libertad, una palabra y una realidad para tres policías, un militar y para el exgobernador del departamento del Meta en Colombia, Alan Jara, secuestrados por la guerrilla de las FARC y que hoy vuelven nuevamente a la vida después de varios años en cautiverio. Estas son las voces de la libertad. 11, 12 de la noche. Tras caminar, no sé por dónde, es imposible describirlo, de lo espeso de la maraña de la selva. No le cuento sino la historia de ayer, que se vivieron momentos difíciles, y entonces él decidió que yo debía, él me refiero a quien yo llamo Comandante Libertad, me dijo: oiga, que no viene la prensa, ¿no? No viene. Habrá que conseguir una filmadora y una cámara. ¿Dónde? ¿Allá donde venden la estufa a gas o qué? Hoy los miembros del CICR y la tripulación del helicóptero y Piedad vieron camarita digital. Hay que regalarme una de esas, señor. Las condiciones interpuestas por los subversivos fueron cumplidas por el gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, al momento de producirse las primeras liberaciones el pasado domingo, surgieron ciertos inconvenientes que retrasaron el operativo por más de 9 horas, pero que al final trajo como resultado la libertad de los 4 miembros de la fuerza pública secuestrados por más de 2 años. Inconvenientes traducidos en sobrevuelos por parte de la fuerza pública en el área donde se realizaría la entrega fueron los causantes del retraso y de poner en peligro la liberación de Alan Jara, liberado ayer martes, y la última que se espera es la del día jueves del exdiputado del Valle, Sigifredo López. Sin duda que este ha sido uno de los procesos de liberación más controvertidos, con demoras en las entregas, por querer censurar a los medios de comunicación al momento de las liberaciones y porque, según analistas, el grupo guerrillero busca ganar espacio político e imagen internacional después de varios golpes que le ha dado la fuerza pública, incluyendo muertes de sus principales cabecillas, Operación Jaque, entre otros. Por el respeto que merecen las familias, las y los secuestrados, y por la paz de Colombia, se hace urgente la liberación de todas estas personas que aún siguen en cautiverio. Muchas gracias, Sandra, por esta información, y hay que precisar también que Alan Jara ha exigido que el gobierno busque un acuerdo humanitario y criticó las políticas militaristas que aplica Álvaro Uribe en el conflicto que vive Colombia. 15 de marzo es la fecha para las elecciones presidenciales en El Salvador. Se acomoda ya el escenario político y damos pase inmediatamente a Claudia Piche desde la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS. A escasas 6 semanas para que El Salvador experimente el segundo proceso electoral de este 2009, es que la cúpula del Partido Demócrata Cristiano, PDC, anunció la salida de su candidato Carlos Rivas Zamora de participar en las elecciones presidenciales. Las razones de esta salida son múltiples, pero entre las más destacadas se encuentran el temor a una catástrofe electoral el 15 de marzo. Y es que esta fórmula presidencial anuncia su salida luego que el mandatario salvadoreño Antonio Saca hiciera el llamado a conformar una alianza democrática en dicho proceso electoral. Para el analista político Dagoberto Gutiérrez, esta decisión del Partido Verde de salir de las presidenciales obedece a la presión del partido en el gobierno de apoyar la campaña electoral. Muy natural, porque Arena tiene una política de alianzas muy clara y muy correcta, y la necesidad es que tanto el PDC como el PCN, como dijimos inmediatamente después del 18 de enero, retiren sus candidaturas presidenciales para pasar toda su votación al servicio de Arena. Es lógico y es correcto como política de alianzas de la derecha. Correctísimo. Para el partido de izquierda, esta decisión debe de estar basada en buscar mejores opciones para la población. Así lo expresó el FMLN a través del diputado Roberto Lorenzana. Nosotros hemos expresado como FMLN nuestro respeto a las decisiones internas que toman los partidos. Tanto el PCN como el PDC han estado manejando la posibilidad de la renuncia de candidaturas a la presidencia. Bueno, en todo caso, nosotros en la misma dirección somos respetuosos de la decisión que tomen los partidos. Nos parece en cualquier dirección respetable la decisión, justamente porque eso establece la posibilidad también que el pueblo salvadoreño se pronuncie por las diferentes opciones políticas. Otro de los partidos que está en la cuerda floja es el Partido de las Manitas, el PCN, y aunque hace unas horas descartaron la salida de la contienda electoral, todo apunta a que serán los dos partidos mayoritarios los que estarán a la cabeza con los votos el próximo 15 de marzo. Para leer Contacto Sur, les informó Claudia Piche. Sala de prensa en contacto. Y toda la información sobre las elecciones presidenciales de El Salvador también serán emitidas a través de Aler Contacto Sur. Verónica Calvo Piña, otras informaciones en nuestra región. Adelante. Muy buenos días, Carlos, y esta información nos llega desde Argentina gracias a Farco. El ex dictador de Argentina, Emilio Eduardo Massera, no está demente y sí puede ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Así lo determina un informe de la justicia italiana. Italia espera juzgar a Massera por las desapariciones forzadas de 3 ciudadanos italianos durante la última dictadura argentina. El médico italiano Piero Rossini revisó la salud mental del ex dictador Massera y determinó que el represor se está haciendo el loco por no poder afrontar los juicios en su contra. Este dictamen fue apoyado por la justicia argentina y Massera aún no enfrenta juicios pese a haber tenido bajo su control el principal centro de exterminio conocido como la ESMA. Es la información desde Sala de Prensa. Continuamos contigo, Carlos. Muere un amor en mitad de la esperanza y un silencio sepulta su cadáver de pájaro. Sangra una niña sobre el lecho lúbrico y un silencio se esconde entre los trapos. Degüellan un muchacho en una patria y un silencio se esconde en los zapatos. Cogen la libertad, la escupen, la desangran y un silencio terrible cierra los campanarios. Alguien pone candados en los libros y un silencio se oculta en los armarios. Fusilan a un patriota en un rincón oscuro y un silencio se fuga sobre los techos blancos. 1 millón de niñitos se nos muere de hambre y un silencio se duerme contemplándolos. Silencios, un poema de Jorge de Bravo. El silencio es cómplice. Denunciemos la injusticia siempre. Un mensaje de Aler, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. América Latina, minuto a minuto, por Contacto Sur. Damos el pase a nuestro compañero Álvaro Hernández desde la nuestra FM en España. Álvaro, te escuchamos. baja participación en las elecciones ecuatorianas. Esa ha sido la tónica de los inmigrantes ecuatorianos radicados aquí en España. Hemos hablado de este tema justo cuando ahora se apresta ese país a encarar un proceso electoral tan intenso. Santiago Morales, presidente de la FENADE, la Federación Nacional de Ecuatorianos, aquí en España. Sí, yo creo que hay realidades, ¿no? Las consecuencias de la crisis en Ecuador, de la corrupción, de la política neoliberal, determinó que millones de ecuatorianos salgamos del país, ¿no? Entonces, es también una cierta actitud, ¿no?, de reproche, de venganza con esa práctica política, ¿no? Por otro lado, también hay que entender que en España y en donde estemos los ecuatorianos, se han dado otro tipo de realidades, ¿no? Muchos de los ecuatorianos aquí han adquirido la nacionalidad española, por ejemplo, y ya no les interesa participar políticamente en el país. Por otro lado, no hay que quitar el estigma del significado político en Ecuador. El significado político en Ecuador es corrupción, ¿no?, y enriquecimiento ilícito. Entonces la gente también sigue con esa imagen de los políticos en España, ¿no? La baja participación, pues el voto no es obligatorio para los migrantes ecuatorianos que se encuentran fuera del país, ¿no? Y por otro lado, eso ya llama también a los niveles de patriotismo, de amor al país que tenga cada uno de los ciudadanos ecuatorianos, ¿no? Aquí se cuenta que apenas están empadronados 118.000 ecuatorianos en toda Europa, cuando se supone que hay más de 2 millones en Europa, ¿no? Entonces, eso también demuestra el reproche que hace la gente a quienes organizaron, a quienes fueron los culpables de la crisis económica y el desarraigo prácticamente social plasmado con la migración, ¿no? ¿Está el terreno servido para que la gente en algún momento diga, bueno, pues si la estoy pasando mal aquí, yo puedo volver con alguna mediana garantía de éxito en ese proceso de retorno? Yo creo que definitivamente no. O sea, las políticas migratorias que ha determinado el gobierno de Correa no han pasado de ser un conjunto de buenas intenciones que no se plasma todavía en la práctica. La CENAMI sigue siendo una institución, una quimera, un sueño que no desarrolla realmente una labor ejecutiva ya de respuesta concreta a la población, ¿no? Y no con ello quiero decir que están haciendo mal el trabajo. Lo están haciendo un trabajo bien, pero hay que definir. Falta realmente voluntad política del gobierno de Correa para asumir como proyecto político la migración, que no lo ha hecho. Desde la Nuestra FM les informó Álvaro Hernández. Muchas gracias, Álvaro, por esa información y nos vamos ahora hasta Centroamérica. Caemos en Nicaragua. Desde Radio Universidad, Nelson Rodríguez nos va a informar sobre la cifra de 500.000 de niños, niñas y adolescentes que no podrán asistir a la escuela este año. Escuchemos mejor el detalle con Nelson. Adelante. Gracias, amigos y amigas. Continuamos aquí en Nicaragua y más de 1.600.000 niños, niñas y jóvenes de Nicaragua iniciaron el año escolar, pero cerca de 500.000 aún quedaron fuera de las aulas de clase, por lo que el ministro de Educación anunció algunos obsequios para que los padres de familia lleven a sus niños a clase. El ministro de Educación, Miguel de Castilla, reconoció lo que las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense que trabajan con la educación habían advertido anteriormente, de que lamentablemente 500.000 de niños y adolescentes aún quedan sin estudiar. El funcionario dijo que esto se debe al rezago de los gobiernos anteriores. El ministro dijo que a pesar de que haya iniciado el año escolar, las puertas de las aulas de clases continúan abiertas y sin ningún obstáculo, por lo que el gobierno tiene mochilas y útiles escolares y hasta uniforme que serán regalados a los niños y adolescentes de escasos recursos de todo el país. Declaraciones del ministro de Educación, Miguel de Castilla. Pero está ahorita con esa evaluación en el aula de clase para ver cuántos niños necesitan esos uniformes y al niño que lo necesita por situación de pobreza se le va a dar su uniforme. Hay 250.000 uniformes para todo el país, especialmente para las zonas rurales del país. Ministro, ¿los libros cuándo van a ser entregados? ¿Cómo? Los libros. Los libros igual, en este primer trimestre será todo. Y eso es poco a poco todo. ¿Son nuevos libros? Absoluto, total. es que no pueden ser viejos libros, porque los programas de estudio son nuevecitos. Los programas de estudio fueron elaborados el año pasado y también los libros de texto. Aunque en Nicaragua el gobierno sandinista restableció la gratuidad de la enseñanza, aún hace falta invertir más en recursos para educación, como lo propone una campaña de organizaciones no gubernamentales que trabajan con la educación, los que exigen al gobierno invertir al menos el 7% del Producto Interno Bruto y no el 5% como hasta ahora. Informamos desde Radio Universidad para Aler Contacto Sur. Les habló Nelson Rodríguez. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, Nelson, por esta información. Y así le colocamos el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la coordinación, Verónica Calvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.